Grand finale. Annie, are you excited? I'm exciting because... No, you're not exciting. Tú no eres emocionante. Tú estás emocionada. I'm excited. Muy importante. I'm excited. ¿Compraste aceite de oliva en el supermercado? Did you buy any olive oil from the supermarket? Vale, di olive oil como si fuese una sola palabra. Olive oil. Olive oil. Bien, la frase entera entonces. Did you buy any olive oil from the supermarket? Muy bien. ¿Quieres bizcocho? Would you like some cake? Would you like some cake? ¿Por qué has empleado Sam aquí? ¿Estás ofreciendo algo? Y porque seguro que me van a decir que sí. Porque ¿a que sí? Mis bizcochos son increíbles. ¿A que sí? Sí, porque tú eres exciting. ¿Cómo se dice encina? Oak. Good. Cuanto más estudias, más elevado debería ser tu salario. The more you study, the bigger your salary should be. The more you study, the bigger your salary should be. Cuanto más alto eres, más puedes ver. The taller you are, the more you can see. The taller you are, the more you can see. Good. Cuanto más lees sobre este tema, más fascinante te parecerá. The more you read about this subject, the more fascinating it will seem to you. Good. En cuanto haga buen tiempo, vamos a arreglar la entrada de la casa. Me refiero aquí a la entrada al interior, es decir, the hall. Okay. As soon as the weather is nice, we're going to do up the hole. Good. ¿Cómo se dice? ¿Acera? Pavement. Pavement. Muy bien. Él lleva mucho tiempo arreglando su casa. He's been doing up his house for ages. For ages. For a long time. Muy bien. ¿De dónde es ella? Where is she from? ¿Dónde consiguió ella su MP4? Where did she get her MP4 player from? Good. ¿Cómo se dice en vano? Pointless. Pointless. Good. Hagamos un esfuerzo gigantesco. Let's pull out all the stops. Let's pull out all the stops. Thank you, Annie. You've pulled out all the stops today and you've put in a fabulous performance yet again. Una vez más. Muchas gracias y nos veremos la semana que viene. Muy bien. Bye bye. Bye. Hasta luego.